Mis hermanos, este espejo, cuando tú te miras en el espejo, ¿cómo tú te miras? ¿Te miras bonito, bonita? ¿Cómo tú te miras? Te miras bien, ¿verdad? Te miras tal como eres. ¿Quiénes de los que están aquí piensan que se ven bien en el espejo? ¿Cómo está su apariencia en el espejo? Bien. Ahora, a veces, cuando nos levantamos estamos medio. Mis hermanos, lo que yo quiero decirles a ustedes en esta noche es que qué lindo sería si a como nos vemos en el espejo y nos vemos hermosos, saludables, por fuera, ¿será que así estamos por dentro también? ¿Será que estamos igual de bellos por dentro? No se sabe. Claro que sí se sabe. Sí se sabe. Pero si tú no sabes si estás bien o mal, hoy hay alguien que te lo va a decir. Y se llama Jesucristo. Mis hermanos, el tema de esta noche es sanación interior. Y el Señor está ansioso porque tú y yo le entreguemos una vez más nuestras enfermedades, tanto corporales como espirituales. Muchas veces nos sentimos que estamos bien, que no tenemos ningún impedimento en nuestro cuerpo, que nada nos duele, pero interiormente, espiritualmente, emocionalmente, estamos perdidos. Muchas veces venimos a la Santa Iglesia, al Santo Templo de Dios, caminamos por la puerta, damos una sonrisa al hermano, le damos la paz, y aún así no queremos ser sinceros con nosotros mismos. Y lo peor de todo es que no queremos ser sinceros con el Señor, aunque Él lo conoce. Dice su palabra en Jeremías 31:25, dice: porque yo refresco la garganta reseca y saciaré todo cuerpo macilento. Esa es la palabra de Dios. Mis hermanos, porque Jesucristo te quiere a ti dar lo que tú ocupas en esta noche y de hoy en adelante te lo quiere seguir dando para que tú no tengas ni tu garganta reseca, ni que vuelvas a pasar sed más en tu vida, porque el único manantial de agua viva se llama Jesucristo, hermanos. Pueden haber muchos por allá afuera, pero hay uno que se llama Jesucristo. Y dice también que el cuerpo, muchas personas nos estamos, hermano, muriendo poco a poco. ¿Sabían ustedes que muchas personas, amas de casa, profesionales, se preguntan en su vida, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué ustedes creen que hay enfermedad? ¿Por qué ustedes piensan que hay enfermedades? Exactamente. Usted tiene toda la razón. Porque si nos acordamos, en el jardín, en el Edén, ¿existía el pecado al principio? ¿Al comienzo? No. El pecado llegó después de el pecado. Aquellos hermanos, ¿cómo se llamó? No, los hermanos. Hermanos de sangre, Caín y Abel. Hubo uno que fue llamado justo y aún así él no murió por su consecuencia, murió por la consecuencia del hermano, porque la palabra de Dios declara en el Éxodo 34 que dice que los pecados de nosotros también ellos lo heredarán. Así dice, tercera y cuarta generación. Así que ten cuidado. Si tú estás siendo un espejo, mi hermano, en tu hogar también. Si tú estás siendo un espejo en tu comunidad también. Porque no solamente, mis hermanos, tenemos que preocuparnos de sanarnos nosotros aquí adentro y todo. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Tú y yo necesitamos ser sanos interiormente para poder transmitir esa sanidad y transmitir esa salud espiritual y corporal a todos los demás hermanos. ¿Se imaginan ustedes que si en esta noche o de hoy en adelante tú y yo no no tomamos el reto de entregar nuestras heridas al poderoso, al doctor en excelencia, al psicólogo, porque hay medicina y respeto a los doctores, porque también él ha dado la sabiduría a los médicos. Pero hay un solo médico, hay un solo psicólogo que se llama el Señor Jesucristo. Muchas personas padecemos de enfermedades, pero ¿saben qué? Pasan los días y pasan los años y no queremos entregarle la enfermedad a Jesucristo. Es la verdad. Queremos primero ir al doctor. Me duele la cabeza, al doctor. Me duele el corazón, al doctor. Vamos al doctor. Y algunas veces pasamos a la iglesia y no somos dignos de ni tan siquiera entrar a la iglesia y decirle: Señor, mira, vengo aquí ante tu presencia. Me duele mucho mi estómago, pero preferimos ir a pagar, hermanos, $500 y $1,000 a un doctor. Porque el hospital es caro. El hospital es bien caro, los pibes. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 30. Vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Palabra de Dios. En uno de los temas decía el hijo pródigo que él entró en sí mismo. Si tú y yo en esta noche, mis hermanos, tomamos la actitud de un guerrero valiente, tomamos la actitud de un hijo de Dios, porque Dios es amor. Dios no quiere un hijo ni una hija enferma. Porque imagínense ustedes, si Dios tuviese una hija o un hijo enfermo, ¿qué pensaría el que va llegando a la iglesia? ¿Qué pensaría el que va llegando a su comunidad? Y le cuentan: esa señora está enferma hace años. Y tal vez venga enfermo él y viene a buscar el auxilio de Dios. ¿Qué va a pensar esa persona? Esta señora tiene 50 años en la iglesia y no ha podido ser sana. ¿Se imaginan ustedes? Y somos iglesia. Entonces, mis hermanos, si nos hacemos un examen de conciencia, cómo estamos y el por qué estamos enfermos, podemos llegar a la conclusión de que el pecado se ha inculcado en nosotros, hermano, como lo hemos repetido muchas veces. Pero tú puedes ser sano si tú te abandonas en la presencia de Dios. Muchas veces pensamos y queremos llegar a la iglesia y quedar sanos en el instante. No tenemos paciencia. En la palabra de Dios dice que un hombre iba a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. ¿Saben quién era? Y ese hombre llegó y aún así en el transcurso para que fuera a sanar su hija que estaba corporalmente enferma, llegó y aún así una mujer se le mete en el camino y corre a tocar el manto del Señor. ¿Saben de quiénes estoy hablando? De Jairo y la hemorroidiza. ¿Nos dice la palabra de Dios que Jairo se puso alterado con Jesucristo? No nos dice, ¿verdad? Él fue un hombre paciente, pero él supo esperar y él tomó la actitud de un hombre que puso abajo su humildad, puso abajo, mis hermanos, su orgullo. Aparte de que era un hombre de prestigio, ese hombre puso todo lo de él al suelo. Porque cuando tú y yo dejemos nuestra tristeza, dejemos nuestro orgullo y nos postremos como Jairo lo hizo a los pies de Jesús, tú recibirás sanación. Y te lo digo de una vez, tú lo recibirás. Pero algunas veces no queremos. Venimos a pararnos al frente del Señor, en presencia de Él, y no queremos, mis hermanos, nuestro orgullo, nuestras emociones. Yo sé que aquí existen muchas personas, no tanto en esta comunidad como en todas las otras comunidades, mis hermanos, que hay enfermedades, que ocurren enfermedades día a día, noche tras noche. Pero ¿por qué no sanamos? Eso es lo que yo me pongo a pensar, el por qué estamos aún enfermos. ¿Por qué? porque no queremos reconocer quién somos. Nos vemos en el espejo exteriormente, pero no queremos vernos en el espejo de adentro. No queremos realmente estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es el mejor espejo para ti y para mí. Es el mejor espejo. Cuando tú te vienes ante Él y te dice, aquí estoy, tú que eres mi espejo, tú que eres mi guía, tú que eres todo, mi resplandor. Yo quiero saber hoy quién soy yo. Pero muchas personas queremos llegar ante Jesucristo y le hacemos una letanía a Jesucristo, pero no ponemos atención, mis hermanos. Él te quiere hablar. Él no es mudo, Él te habla. Simplemente tenemos que tener paciencia y tenemos que tener oído en el Señor. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Tenemos que decirle, abandonarnos ante Él. Muchas veces llegamos con nuestro corazón destrozado por emociones, por nuestros padres, por nuestros amigos. Y como llegamos a la Santa Iglesia, nos vamos para la casa. Recogemos todo de vuelta. Y sinceramente, hermanos, si tú viniste hoy y quieres depositarle al Señor lo que tú traes, es lo mejor que puedes hacer. Pero si tú quieres tomar esa actitud de orgulloso, de orgullosa, y llevarte lo que tú trajiste para tu casa, es tu decisión. El Señor nos regala la bendición y la maldición. ¿Quieres estar bendecido o maldecido? ¿Cómo? Ahora sí. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Amén. Así me gusta. Eso es una mujer que cree realmente. De la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas maravillosas. Él está diciendo, hoy te quiero entregar paz, amor, misericordia. Lo mismo te está diciendo en esta noche, te quiero entregar todo, todo lo que tú ocupas, lo quiero llenar en ti. Porque muchas veces sentimos que nuestra vida es un abismo. Y sabían que dicen por ahí que un abismo no se rellena con nada. Pero hay un abismo que rellena otro abismo que se llama Jesucristo. Así es, hermanos. Muchas veces gastamos tiempo haciendo cosas que no son del agrado de Dios, buscando solucionar ese abismo, solucionar eso. Pero el abismo se llama Jesucristo. Él es el único. Jesucristo, hermano, es el único que te puede dar a ti la sanidad. Que te puede dar a ti la sanidad y te puede dar una vida eterna. Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a salvar lo que está perdido, mis hermanos. Porque dicen por ahí que el que está sano no ocupa doctor, ¿cierto? Así es, hermano. De alguna u otra manera todos tenemos una enfermedad corporal o espiritual. Pero teníamos, porque de esta noche nadie va a tener más enfermedad. Y tú tienes que proclamarlo con tu boca, porque yo deseo que tú y mi persona no salgamos de aquí como venimos. Dice la palabra de Dios en Primera de Colosenses, capítulo 1, verso 13. Dice, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados, palabra de Dios. Si no hay perdón de pecados, no va a haber sanación. ¿Cómo tú le pides a Dios que te sane si no te quieres arrepentir de lo que tú haces? Es algo bien lógico, hermanos. Algunas veces, ¿saben qué? Cogemos la palabra de Dios. Qué complicado que es. Dios no hizo una palabra complicada, hermanos. Dios no te dio un Espíritu Santo a ti ni a mí, difícil de llevar. Él te dio un Espíritu Santo práctico para que tú puedas discernir. Tú puedes, hermano. Tú fuiste revestido de la gracia de Dios. Él te está ofreciendo, aquí lo dice su palabra, y te puedo hablar toda la noche las promesas que Él habla en la Biblia. Y Él te está diciendo, Él lo libró del poder de las tinieblas y te ha dado la dicha de llevarte a ese lugar santo, hermano. Pero es tu decisión. Tú tienes que tomar la decisión en esta noche. ¿Cuántos se quieren devolver a la casa como vinieron? Nadie, ¿verdad? Tú tienes que hacerlo, hermano. Tú tienes que tomar la actitud de un guerrero valiente. Tú tienes que tomar esa actitud de decirle no más a esto. Yo no me quiero llevar esto. Muchas personas cargan por eso durante toda su vida. Les voy a contar algo, mis hermanos. A la edad de 8 años, mi mamá me abandonó. Me dejó botado. Suena fea la expresión, pero mi mamá me abandonó a la edad de 8 años. Quedé, mis hermanos, como quien dice, a un lado. Pasaron los años y yo no sabía nada de mi mamá. Mi mamá se desapareció. Iba a la escuela, hermanos, y decían el día de la madre, un papel, una carta para la madre, ¿a quién se la iba a entregar yo? Y duré durante años con ese resentimiento. Un día mamá volvió a la casa en la misericordia de Dios. Trató de rescatar y lo rescató. Pero aún así, mis hermanos, ese dolor que causó mi madre y mis adentros quedó conmigo. Y yo lo cargué durante muchos años. Y hoy por hoy, gracias a mi Dios, que en su amor y su misericordia, te puedo decir a ti que, mis hermanos, solamente cuando realmente pude entregar el dolor que sentía por mi madre, el rencor, y yo era una persona que le compraba regalos a ella, yo era una persona que yo en presencia le daba una sonrisa y un beso hipócritamente, porque eso nos pasa a muchos, le damos una sonrisa, un abrazo, un regalo a un ser querido y sinceramente por dentro, en nuestros adentros, hermanos, estamos como diciendo te odio. Pero solamente cuando le entregué al Señor y le dije, Señor, no puedo más con esto, tómalo, te lo entrego. Arrojé aquello que tanto me llevaba. Aquello, mis hermanos, como hizo aquel hombre, Moisés arrojó su bastón, arrebató su vara y creyó en el Señor, porque yo creí en la palabra de Dios. Entrégame todo lo que tú tienes. Y se lo entregué. Y desde ese momento yo pude decirle, mamá, mamá, ¿sabes algo? Desde el día de hoy te voy a decir algo, te perdono en el nombre de Dios. Y pude sanar la herida que causó mamá. Pude sanar, mi hermano, la herida que dejó mamá, de que me dejó abandonado, de que llegaba de mi escuela y no tenía quien me hiciera un plato de comida, de que pasaron los años y no supe nada de ella. Esa mujer que me trajo al mundo, que en su vientre me cargó durante 9 meses, de que me dio de comer, de que me dio los primeros pasos, y aún así yo sentía con ese recelo, con ese dolor dentro de mí. Y sin embargo, mis hermanos, yo traigo en el amor de Dios a mamá a este país a pasear, y yo la ando de la mano y como si fuera mi novia, porque la amo, mis hermanos, porque el amor de Dios se inculcó en mí. Y cuando tú te dejas que Dios te toque tu corazón, tú vas a sanar las heridas del pasado, porque el único que puede entrar en tu pasado no es tu esposo ni tu esposa, es Cristo Jesús. Es el único, hermanos. Muchas veces buscamos, hermanos, las cosas donde no las hay. Muchas veces. Y ¿saben qué, mis hermanos? Suena fea la expresión, pero algunas veces somos cabeza dura. Sabemos que lo tenemos todo, hermano. Sabemos que con Jesucristo está todo. Está la redención. Vamos a ir a la vida eterna. Porque ¿quién me va a decir a mí que si crees en la palabra de Dios? ¿Quién me va a decir a mí que si tú cumples lo que dice Dios en su palabra, tú no le darás el reino de los cielos? Mis hermanos, aquí estamos de pasada. Yo no he ido al cielo todavía, pero sí quiero ir un día. Pero yo me imagino que en el cielo, ahí va a ser algo precioso. No vas a tener que trabajar ni part-time ni full-time. Porque papá Dios te va a mantener ahí, relajado, hermano. Pero eso tiene un precio. Y el precio está aquí. Lo tenemos que ganar. Y tú eres un winner. Tú no eres un loser. Porque Satanás te quiere mandar al abismo. Satanás te quiere tener esa miseria, hermano. Satanás no te quiere levantar. Él, mientras más hundido te mira, mientras tú sientes que tú odias más a tu familiar o a tu amigo, o que no puedes perdonar lo que te hicieron, Satanás te mete eso más en la cabeza y te dice, no, no, ¿para qué vas a perdonar? No ve cómo te maltrató, no ve cómo te hizo sufrir, y lo vas a perdonar o la vas a perdonar. Pero mi hermano, el que perdona sana. Muchas veces pensamos, estoy sano, y no podemos ver a la comadre o al compadre porque le cruzamos la carretera. Venimos a recibir a Jesús Eucaristía y eso pasa, y estoy hablando porque eso es cierto. Vamos a recibir a Jesús Eucaristía y vamos, ay, va que mejor me voy por aquí. Así es, hermano, así es. O vamos a entrar a la iglesia o van a la paz y no, mejor me siento allá porque no quiero darle la paz a esto. Pero si vamos al frente, por eso San Pablo dice que hay muchos que estamos enfermos porque no queremos reconocer quién somos. Y es bien fácil. Tú no tienes que reconocer si no quieres de mi presencia. Díselo a Él. Jesucristo no te tiene ahí un letrero en la puerta diciendo, la única manera que puedas entrar aquí es que pegue cuatro gritos y que digas lo que tú hiciste. En tu silencio riguroso, aquí puedes venir y darle al Señor lo que tú tienes en tu corazón. ¿Cuántos quieren hacerlo esta noche? ¿Cuántos quieren amarrar esa cosita que les incomoda? Para que se vaya para arriba. Todos. Ya están en la misión ellos. Ya están en la misión de hacer eso. Sí, porque eso es una dinámica que la hermana Milagros es la mujer de las dinámicas ahí. Dicen que las van a llevar a un tour a ustedes allá por no sé a dónde. ¿A dónde es Milagro? ¿A Brooklyn es? No se asusten, no se asusten. Sí, mis hermanos. Porque les voy a decir a ustedes algo. Qué lástima que personas que tienen 40, 50 años en la Santa Iglesia, predican la palabra de Dios y están enfermos. No corporalmente, espiritualmente. No pueden aceptar realmente lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces no comprendemos lo que dice la Biblia. Muchas veces pensamos que esto lo escribieron nada más por escribir algo, pero no, eso tiene un propósito. Eso tiene un gran propósito en tu vida. Para que tú puedas alcanzar la vida eterna, para que tú puedas, hermano, llegar al reino de los cielos. Y qué lindo será cuando venga Jesús. ¿Saben qué? Este hombre que Dios le toque en su misericordia, su corazón, que decía que el mundo se acababa. Supuestamente dicen que era un teólogo. Supuestamente era un hombre preparado, que gastó más de $100,000 en eso, en el promocionando que el mundo se iba a acabar. Que habían personas que estaban vendiendo las cosas porque el mundo se iba a acabar. Si el mundo se va a acabar, ¿para qué vas a vender lo que tienes? ¿Qué te vas a llevar, hermano? No te vas a llevar nada. Este hombre decía, qué lástima no lo tuve de frente para decirle, ¿sabes algo, hermano? La palabra de Dios bien nos dice que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Así es, hermano. Jesucristo dice a un hombre ahí, no seas tonto, le dice esa palabra, no seas... ¿No sabes que vendrán por ti en la noche? Por eso es que tú tienes que estar preparado para la venida del hombre. No tienes que tomar esa actitud de muchas personas afuera que dicen, ¿para qué ir a la iglesia que estoy joven? ¿Para qué? Todavía no me ha llegado mi hora. Todavía me puedo ir a janguear por ahí. No me gusta ir a la iglesia. Es que saben, ¿cómo les va a gustar si nunca han probado? Porque cuando tú pruebas el amor de Dios, no va a haber cosa que tú la cambies. En la palabra de Dios dice que había un joven que a la edad de, si no me equivoco, a la edad de 8 años comenzó a reinar. A la edad de 8 años, a temprana edad. Yo no sé a cuál edad tú comenzaste a reinar en tu vida. Yo no sé si tú, porque en tu bautismo fuiste bautizado como profeta, rey y sacerdote. Yo no sé si tú te comenzaste a reinar, a disfrutar de las cosas lindas, porque Dios te quiere dar todo el amor, todo lo bueno, lo que tú quieras, pídaselo a Dios, casa, carro, lo que tú quieras, hermano, pero sobre todo pídele un corazón lleno de amor, un corazón sano para que tú puedas amar a tu prójimo, para que tú puedas amar a tu esposa o a tu esposa, porque muchas veces, hermano, salimos de aquí y llegamos a la casa y en el carro vamos peleando con nuestra novia o con nuestra esposa, ¿cierto? Algunas veces nomás saliendo de aquí y ya estamos en el bochinche. Ok, entonces mis hermanos, ¿verdad? Después que el Señor nos sana interiormente y nos ofrece una vida nueva, ¿quiénes dicen amén? Amén. ¿Quién quiere recibir esa vida nueva en Cristo Jesús? Amén. Pero para recibir algo nuevo hay que dejar algo, bien. Lo viejo, ¿verdad? Usted se va a mudar a una casa nueva, no va a estar arrasando toda la cucaracha y toda la cosa para la casa nueva, ¿sí o no? Entonces siempre vamos a tratar de llevar cosas nuevas para obtener, ¿verdad?, una vida nueva. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Cuando nosotros nos sometemos a cambio, muchas veces nos asusta, nos da miedo, ¿sí o no? Muchas veces los cambios, como es un cambio, requiere un reto para cada uno de nosotros. Y muchas personas no nos gustan los retos y nos acomodamos a la forma en la que estamos viviendo. ¿No le pasa eso a usted o eso pasa por allá nada más? ¿Ah? Sí pasa, ¿verdad? Pero la vida que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros es una vida nueva. El que nos ha dicho que tiene una vida en abundancia para cada uno de nosotros. El que fue capaz de dividir toda la historia de la humanidad en un antes y un después. Nosotros tenemos la oportunidad de leer historia, vemos esa fecha tan hermosa, ¿verdad? Cómo el Señor ha marcado la historia de la humanidad en un antes de Jesucristo y un después de... El Señor también en esta noche quiere marcar nuestras vidas en un antes y en un después. ¿Antes de qué? De nosotros tomar la decisión que vamos a tomar esta noche. Porque para nosotros aceptar la vida nueva que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros, también tenemos que desprendernos de algo. Vamos a hacer como dicen, un trueque con el Señor. Yo te doy a cambio, pero tú me das una vida nueva. ¿Amén? Hay cosas en nuestra vida que nos impiden vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Hay cosas que ni siquiera nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros seres queridos ni siquiera se dan cuenta que nosotros la llevamos dentro. ¿Sí o no? Tenemos cosas que nos impiden vivir esa vida nueva que nos ofrece el Señor. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes llegaron, habían unos papelitos por ahí, ¿sí o no? Entonces, vamos a tomar un papel de esto y vamos a escribir, eso es personal, yo no lo voy a leer, pero quien los conoce a cada uno de ustedes y lo conoce muy bien, ese es el único que le interesa saber. Los hermanos nos van a ayudar con los, tenemos lápices acá, las personas que necesiten. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a detener que está escribiendo nuestro hermano porque no nos interesa. Nos interesa especialmente que este momento es tuyo y de Dios. No hay que comentarlo con los demás. Es un revisarnos interiormente qué es lo que me está obstaculizando. ¿Qué es lo que está impidiendo de que yo pueda realmente disfrutar y vivir de esa vida nueva que el Señor me está ofreciendo en esta noche? Hay cosas que por ser tan buenas nos hacen daño y también esas cosas buenas hay que dejarlas. Hay cosas que nos gustan demasiado, pero aquí no estamos por gusto. ¿Verdad? ¿Estamos por qué? Porque estamos optando por disfrutar de esa vida nueva que el Señor nos está ofreciendo esta noche. Hay cosas que nosotros entregamos, ok, que nos duelen mucho, pero la recompensa es mucho más grande la que nosotros vamos a recibir. Así que escribe en ese papel, ¿qué es lo que impide que tú puedas disfrutar de una vida nueva en Cristo Jesús? Quizás uno vive una vida de sacramentos y el Señor en esta noche quiere poner ese deseo en ti, ¿verdad? Para irte transformando, porque eso no es solamente por hacerlo, porque me mandaron a hacerlo, sino que realmente tiene que trabajar en cada uno de nosotros. ¿Amén? Para que nosotros también podamos decir, antes de tomar la decisión, porque esto es una decisión y la decisión nada más se hace una sola vez. Tú decides amar, tú decides elegir, tú decides ser feliz y ya. Entonces en esta noche nosotros estamos optando ¿por quién? Por el Señor, ¿verdad? Para poder nosotros agarrar esa vida nueva que el Señor nos ofrece, tenemos que desocupar nuestras manos de tantas cosas que al Señor no le agarra, no le agrada, y que nosotros estamos ahí todavía agarrados. ¿Amén? ¿Terminaron? ¿Sí o no? Vamos a darle un momentito más. El Señor sabe lo profundo de nuestros corazones y sabe cuáles son nuestros anhelos. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Él sabe cómo estamos nosotros por dentro y sabe la sinceridad que hay en nuestros corazones. Es como si fuese un compromiso el que estamos haciendo con el Señor. ¿Amén? ¿Terminaron? Ok, ¿qué van a hacer ahora? Ese papel lo van a envolver, porque a nadie le interesa saber lo que hay ahí. Lo van a envolver y lo van a sujetar o lo van a amarrar en la cinta que tienen los globos. Vamos, rapidito. Lo doblamos, lo amarramos al globo, lo sujetamos al globo. Hay una que lo amarró demasiado. Se le ha dado un globo por dos personas, ¿verdad? Por pareja. Ok, ¿terminaron ya? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. El hermano Héctor los va a guiar a ustedes. Ok, vamos a seguir caminando. Los que todavía no acaban de salir, por favor, se van acercando. No importa que estemos todos juntos acá. Ok, uno, dos, ¿me oyen? Ahora sí. Amén, gloria al Señor. Lo que queremos es, con un espíritu de oración, vamos a olvidarnos de las personas que estén al lado y vamos a pensar en estos momentos, por favor, en lo que nosotros hemos escrito en ese papel. Yo quiero que tú contemples ese papel que tú tienes en tus manos. Esa es tu vida, esa es tu realidad. La realidad que los hermanos tuyos que están a tu lado no conocen de ti. Eso es lo que está dañando la vestidura blanca que el mismo Dios te dio el día de tu bautismo. Eso es lo que está impidiendo de que hoy tú puedas revestirte de ese hombre nuevo. Esa es tu realidad, mi hermano. Y en un acto de fe, nosotros vamos a entregarle esto que impide que esta noche yo pueda revestirme del hombre nuevo. Que impide que yo pueda vestirme con la vestidura blanca sin manchas como el Señor quiere que cada uno de nosotros salguemos de este lugar. Yo quiero que tú pienses en tu realidad. A una cuenta de tres, mis hermanos. Nosotros vamos a entregarle eso al Señor, pero lo vamos a hacer en una forma especial. Vamos a entregar nuestra realidad al Señor que nos conoce a cada uno de nosotros. Quizá, mi hermano, tú no tengas otra oportunidad, nada más esta, para tú poder decir antes de Cristo y después de Cristo. Este es el momento que el Señor eligió para que tú tengas un cambio de vida y que tú puedas experimentar esa vida nueva que Él te ofrece. Después que nosotros a cuenta de tres soltemos el globo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar mirándolo hasta que el globo desaparezca. Y a medida que el globo se va alejando, nosotros vamos a ir hablando con ese Dios, diciéndole al Señor que así como va desapareciendo el globo, así vaya desapareciendo el obstáculo que me impide a mí disfrutar de esa vida nueva. ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Eso es en una muestra de fe que lo vamos a hacer. Porque sabemos que el Señor está aquí y que va a coger todo lo que nos daña para entregarnos esa vestidura blanca, la cual Él quiere que cada uno de nosotros quedemos revestidos para honor y gloria de su santo nombre. Bendito sea Dios. En la cuenta de tres, mis hermanos, se va a alejar lo que te impide vivir esa gracia de Dios. En la cuenta de tres, mis hermanos, nosotros vamos a tener la oportunidad de entregar esto que tanto daño nos hace a cada uno de nosotros. Uno, dos, tres. Te pido que te quedes mirando el globo, tu globo, para ver a dónde se va. Vamos a mantenernos en una actitud de oración. Vamos a ir entrando las personas que ya... Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre. Invito a las personas que están detrás, donde nosotros podemos encontrar las fuerzas necesarias para que eso lo que nosotros hemos dejado, el mismo Dios, ¿verdad?, se encargue de darnos la fortaleza necesaria para nosotros poder seguir adelante y llevar a cabo esta promesa de esta noche. Y vamos a alabar y a glorificarle al Señor. Abre tus labios y alaba a tu Señor. Y dile al Señor, exprésale tus sentimientos al Señor. Háblale en esos momentos y dile los deseos que tú tienes de ese cambio. Los deseos que tú tienes y las fuerzas que te hacen falta para tú dejar esas cosas atrás. Convérsale al Señor. Él es tu Señor, Él te conoce. Y Él sabe los deseos que tú tienes del cambio. Él sabe los deseos que tú tienes de cambiar. Él sabe los deseos que tú tienes de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Él sabe los deseos que tú tienes de revestirte de ese hombre nuevo, de dejar atrás las cosas del pasado, de dejar atrás las heridas del pasado, de dejar atrás todo lo que te hace daño. Él conoce lo más íntimo de tu ser. Así que aprovecha en este momento y habla con el Señor. Habla con tu Señor porque Él está presto para escucharte. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanzas a tu nombre, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, mi Jesús. Santo eres. Santo eres. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llenas del amor de Dios. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llenas del amor de Dios. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesite de su amor. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesite de su amor. Quiero morir y nacer de nuevo en ti, Señor. Restáurame y transfórmame. He decidido morir a mí, dar paso a que tú reines en mí. Quiero morir y nacer de nuevo en ti, Señor. Restáurame y transfórmame. He decidido morir a mí, porque solo tú, como Dios, puedes restaurar mi corazón. Tú reines en mí. Oh, papá Dios. Y dar paso a que tú reines. Hermano, que me escuchas en este momento. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe en este momento. Tú estás haciendo exactamente lo bien, lo positivo. Estás haciendo lo correcto. varón que me escuchas, mujer que me escuchas, tú estás postrado ante la presencia del único que te puede sanar tu dolor. Él quiere sanar tus heridas. Él es el único que puede sondear todo tu dolor. Él es el único que puede ir a tu pasado y sanar esas heridas que se han hecho por nuestra desobediencia. Pero tenemos que también ser sinceros con nosotros mismos. Y también tenemos que tener misericordia. Y también, hermano que me escuchas y mujer que me escuchas en esta noche, yo te exhorto en el nombre de Jesús, si tú en este momento no has perdonado a aquella persona a la cual te hizo daño, el que perdona sana. Muchas veces cargamos con una enfermedad emocional, cargamos con una enfermedad, mis hermanos, en nuestro corazón porque no queremos perdonar a X persona. Pero en este momento, en el nombre del Señor, yo te exhorto que traigas a esa persona a tu mente en este momento y que tú le digas: Señor, no lo tengo presente al frente mío en este momento, pero donde quiera que esté, yo perdono a ese hombre o a esa mujer que me causó daño, que me dio mis sentimientos, que jugó con mi vida, que me hizo una maldad en mi vida. Madre que me escuchas, quizás alguien te ha maltratado, a tu hijo o a tu hija. Quizás alguna persona ha hecho una mancha muy grande en tu familia. Pero en este momento, en presencia del Cristo vivo, yo te exhorto, perdónalo de corazón. Porque la palabra de Dios dice que si no perdonamos, el Padre que está en el cielo no nos perdonará. Aunque nos duela, mis hermanos, en la carne, pero en el Espíritu Dios te dará la fuerza para perdonar. Solamente dile: Señor, ten misericordia conmigo en este momento. Durante años han pasado, días han pasado con esta aflicción dentro de mí. Mis hijos, mujer que me escuchas, tal vez tus hijos están en caminos equivocados. Madre, solamente dile: Señor, aquí pongo a tus pies a mis hijos. Aquí pongo a tus pies a mis hijos. Aquí pongo a tus pies a mi esposo. Muchas personas queremos poner las cosas a Dios en su cabeza. Tenemos que ser como Jairo. Tenemos que postrarnos a los pies del Cristo. Dejar nuestro orgullo. Dile: Señor, sabemos que solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, como se lo dijo Pedro. Aunque muchos hombres y mujeres lo abandonaron, ellos no abandonaron a Cristo. No lo dejaron solo, porque ellos sabían que solo Jesucristo es el camino a la vida eterna. Solo Él puede resolver todo aquello que tú has tratado hasta el día de hoy de resolverlo con tus propias fuerzas. Pero en este momento, Señor, todo el dolor que existe en cada corazón en este momento, te lo pongo a tus pies, papá Dios. Acoge el dolor de cada uno de nosotros. Acoge las angustias, papá Dios, en este momento, y llévatelas. A como esos globos se elevaron hacia el cielo, papá Dios, donde tú estás sentado a la derecha de Dios Padre, en este momento también te estoy poniendo los dolores que hay en este lugar. En este momento te estoy poniendo las peticiones, papá Dios, aquellos esposos que andan afuera en la calle, en drogadicción, en alcoholismo, que han maltratado el corazón de las mujeres unánimes, en este momento, papá Dios, toca con tu amor y misericordia esos corazones de esos hombres. Quizás hay hombres en este momento pidiendo la conversión de su esposa, papá Dios, toca ese corazón de esa mujer, porque tu palabra bien nos dijo que tú le das a la garganta que está seca, tú le das vida al cuerpo que está muerto, papá Dios. Y en este momento queremos salir de aquí, Señor Jesús, para nuestras casas, papá Dios, sin carga alguna. sin culpa alguna, porque todo te lo estamos poniendo, Señor Jesús, en tus pies. Y sabemos que todo lo que te entregamos, Papá Dios, tú lo coges y te lo llevas y lo echas al fondo del mar, Papá Dios. Todos esos pecados, esas culpas, las peticiones que te hacemos, Señor Jesús, tú las acoges en tu corazón y tú las transformas en realidad, Papá Dios, porque sabemos que tú eres un Dios serio, un Dios vivo, Papá Dios, un Dios de amor y de misericordia. Sigue tocando, Papá Dios, cada corazón, cada mente en este lugar. Sigue tocando, Señor Jesús, toda aquella, aquel cuerpo de aquella mujer, aquel cuerpo de aquel hombre que está en este momento, que tal vez tenga una enfermedad, Señor Jesús. En este momento declaramos, Señor Jesús, que esa enfermedad tiene que salir del cuerpo de mi hermano y de mi hermana. Porque tú no quieres a un hijo o una que enferma. Porque tú, Señor Jesús, eres amor, Papá Dios. Tú no quieres enfermedad en nuestra familia, Papá Dios. Si la enfermedad fue la causa por el pecado, en este momento, Señor Jesús, entrego mis pecados, Papá Dios. Tómalos, Señor Jesús. Tú más que nadie conoces mis culpas, mis pecados, Papá Dios. Tómalos, Papá Dios. Convierte mi corazón, mi alma, Señor Jesús, tan blanco como la nieve en esta noche, Papá Dios. Te lo suplico, Señor, con un corazón contrito y humillado, mi Señor Jesús, quiero ser nuevo, Papá Dios. Hoy, Señor Jesús, aunque me duela, como tú te lo dijiste a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Hoy quiero morir este hombre viejo. Hoy quiero morir esta mujer vieja en esta noche ante tu presencia, Papá Dios. Porque yo quiero renacer de nuevo, Papá Dios. Hoy yo quiero dar ese paso que también un día, Papá Dios, Zaqueo lo dio. Y también, aunque se burlaron de él, también puso su orgullo y se subió a ese árbol. Señor Jesús, en este momento yo también me quiero bajar de este árbol que he estado trepado. Porque hoy yo reconozco, Papá Dios, que solo tú tienes el poder para poder liberarme, para que las cadenas se rompan del pasado, para que tu mano, Señor Jesús, toque mi corazón. Santo eres, Papá Dios. Recibo, Señor Jesús, tu sanación. Recibo una vida nueva, Papá Dios. Sí, Señor Jesús, hoy te acepto una vez más como mi Salvador y Redentor, Papá Dios. Porque por tus llagas he sido sanado, Papá Dios. Tú derramaste la última gota de sangre en la cruz del Calvario por mí, Señor Jesús, porque me amas, Papá Dios. Y por eso ya estoy aquí, Señor Jesús, diciéndote que yo también te amo, Papá Dios. Si nunca te ha dicho, hermano y hermana, si nunca has dicho, Dios, a Jesucristo te amo, díselo en este momento. Dile, Señor, yo te amo, Papá Dios, porque tú eres grande y misericordioso conmigo. Tú eres un Padre bueno. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Papá Dios. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Papá. Tú que eres grande y bueno, Papá Dios. Mis hermanos y mis hermanas, los exhorto que se pongan de pie. El que quiera ponerse de pie, vamos a hacer la oración final de la noche para despedirnos.